Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Son las 7 en punto y como el tema es un poco complicado, bueno, no complicado, sino que quizá necesite yo dar más explicación en algún momento, me gustaría que incluso me levantaran la mano y me dijeran, oye, abre un poco más esas ideas, ¿sí? Como estamos suscritos a hora y media, a veces hay una parte de la temática, y ya me ha pasado, creo que en los 12 trabajos de Hércules, que quizás alguno de los trabajos los debía haber ampliado más. El tema está en que no llego a terminarlo si yo empiezo a hablar de uno solo. Ese tema se puede utilizar como un taller de 1 o 2 días, porque se va trabajando cada uno de los trabajos, y se va ampliando, y tratando de investigar a fondo en la vida personal si yo estoy haciendo lo posible porque esa actividad se pueda realizar. Entonces, este tema que vamos a ver el día de hoy, la alquimia y la transformación humana, tiene también sus bemoles, digámoslo así. Requiere, bueno, para empezar, ¿cuántos de ustedes han leído o saben sobre alquimia? Uy. Leer es una cosa, saber ya es otra pregunta. Bueno, leer por lo menos. Saber no sé nada, leer he leído algo. Sí, realmente nosotros tenemos una gran herencia de los alquimistas. La química tiene que ver mucho con el trabajo que ellos hicieron en la Edad Media. Y hay mucha literatura. Lo problemático de la literatura alquimista es que todo está en clave. Cada alquimista, como para que no se supiera bien qué es lo que quería decir, pues le ponía su clave secreta. Y entonces, pues no es tan simple abordarlo, ¿no? Y es ahí el reto. Uno de los ejemplos más interesantes es Paracelso, que aquí dimos una serie de charlas sobre de él hace un año o dos, ¿se acuerdan? Los que vinieron. Que hablamos de las plantas, él tenía una variedad de conocimientos muy amplios y fue uno de los grandes alquimistas que se habló de que llegó a resolver la sífilis, estamos hablando en el siglo XV o XVI, lo que apenas la ciencia pudo hacer este siglo, porque hacía combinaciones en su laboratorio y que había curado la sífilis, quizá también por eso levantó tanta envidia y probablemente quizá fue como existe esa... no rumor, pero existe esa idea de que fue envenenado. Después de visitar al arzobispo Salzburgo, era gobernado por una cabeza de la iglesia, ¿no? ¿Cómo ya era él? Fue invitado a cenar, y después se sintió mal y ¡pum! Se murió. Bueno, no está comprobado, pero no sería raro debido a tanta... Cuestionó mucho, criticaba mucho a los médicos de su época que nomás se dedicaban a sangrar a la gente. Esa era la forma de... Les aplicaban sanguijuelas, sangrías, ese era el método. Bueno, no todos, pero la mayoría. Y eso pues no cura todo, o por lo menos ayudaría en algunas cosas, pero no en todas. Y él los trataba de charlatanes, o sea, imagínense, pues los enemigos que se juntó en toda su vida. Bien, sobre Paracelso hay una obra de Virginia Jaffé que trae el resumen de algunas de sus principales obras. Se las recomiendo, ¿sí? Está editada por Ciruela. Y es Virginia Jaffé, una de las grandes discípulas del doctor Jung. Porque Jung escribió un libro que se llama Paracélsica. Y estudia el enfoque de Paracelso desde el punto de vista de la psicología. O sea, hay material. La Madame Blavatsky habla mucho de Paracelso. Bueno, sí, digamos mucho. Lo trata en Isis sin velo y también lo menciona en la doctrina secreta. Como uno de los grandes ocultistas de la Edad Media. Entonces, hay mucho. Ahora, apartar de esto, hay montones de libros, bueno, montones, ¿sabes? Libros de diferentes autores, por ejemplo, Lull, Giacomo Boehm, que tienen unas imágenes bellísimas. O sea, hay mucho material. Otro libro que yo les recomiendo de alquimia, está ya, digamos, digerida por la doctora Von Franz, se llama Alquimia. Editorial. Ah, pues no lo sé. Sí lo sé, pero no me acuerdo. Von Franz. Es V-O-N Franz. Marie-Louise Von Franz. Eso lo pueden encontrar en la casa del libro. Meten eso y se los pueden ir. Bastante bueno. ¿Cómo dices que se titula este? Alquimia. Es un libro de color rojo, la tapa. Sí, conocí a Alquimia también. Conocía muchísimo ella. Era una mujer erudita. Y hay un libro de Jung más pequeño que se llama Psicología y Alquimia, que también está interesante. Y hay otros, pero más complejos. Es más, las imágenes que ustedes tienen en el folleto vienen de una de las obras que el doctor, que Jung trabajó mucho. Y vamos a ver algo de ello. ¿Sí? Tienen la... El de Von Franz es la edición de Luciérnaga. A Luciérnaga, perdón. Se las recomiendo. Esta imagen es muy interesante y está en la portada de sus folletos, ¿sí? Si ustedes la analizan, viene una de las obras del doctor Jung. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué significa? ¿Y eso qué? Veamos, uno de los puntos que ustedes deben, como estudiantes, y muy importante la recomendación, simbolismo. Chicos, si no saben algo de simbolismo, esto está en chino. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las obras, incluso la Biblia, y cualquier obra de gran de profundidad o de valor, tiene mucho simbolismo. Sus sueños tienen simbolismos, ¿sí? Nuestra vida diaria está llena de señales y también símbolos. Los símbolos son el lenguaje del alma. Es a través de ellos que nosotros entendemos. Hay un diccionario muy bueno. No, digo que lo ponga en pantalla completa cuando pueda. Ah, vale, lo ponemos. A ver, déjame ver. Porque hay cosas que sé y hay cosas que no sé. F5. Bueno, aquí tengo este estirador. No, F5. F5. Arriba, la tecla F5. A ver. No, sí, es Word. Ah, no, sí, si no fuera así yo no habría problema. Ah, vale, no, también se puede poner, pero bueno. Déjenme ponerle un poquito más. Donde pone vista, al final, a la derecha del todo. La barra de Vamos a ver un poco de esto. ¿Ustedes ven qué es un qué? Es un cuaternio. Es muy importante en la simbología alquímica. Un cuaternio es un qué. Un cuadrado. Y empezamos con los marcadores que están chiflando en la loma. Y ustedes notarán cuatro estrellas. Tierra, agua, aire y fuego. ¿Eh? ¿Qué es esa estructura? El cuaternio, nuestra naturaleza. ¿Qué es la fuente? El cuerpo físico. La estructura del individuo. ¿Qué es el agua de la fuente? El agua tenebrosa se llama. Tenebrosis en el latín. Aqua tenebrosis. El agua del inconsciente. El inconsciente. No te estás hablando de una etapa. Aquí estamos hablando de la estructura. O sea, este es el recipiente humano. El agua es el inconsciente. Y está cayendo unos chorros de agua, si se fijan. ¿De la qué? Ustedes van a notar que... La tríada superior. Este es el líquido mercurial, que también tiene lo suyo. Y finalmente arriba hay un qué, un loto. Y arriba la quinta esencia, la estrella de la... Porque son cuatro y la quinta esencia, el sol y la luna, lo masculino y lo femenino, el rey y la reina, la personalidad y el ánima del hombre, o en la personalidad de la mujer y el ánimo de la mujer, ¿sí? Todo eso y más, me quedo corto. Hay dos dragones, ¿se fijan? Uno influye acá y el otro influye acá. ¿Qué sería? Los que previenen la estructura, los que la mantienen. Y no me puedo detener más, si no, no voy a poder entrarle al libro que yo quiero tratar con ustedes. ¿Sí? O sea, la riqueza es muy grande, pero sí tenemos que meternos mucha simbología. Yo les recomiendo una obra de simbología, que ya algunos la han comprado en otras épocas, se llama Diccionario de Símbolos de Herder. Ya cada vez crece más, ahora está así. Yo lo compré así y ahora está así, porque le han ido agregando. Lo único que va a hacer es que cuesta 60 euros. Es el único problema. Pero vale la pena. Porque ustedes ven un símbolo y le vienen a describir desde la tradición africana, hindú, asiática. Por ejemplo, el otro día me preguntaron sobre las ranas. Es interesante el tema de las ranas, porque a una chica le apareció un sueño y no sabía que era la rana. La rana es interesante. La rana es un animal de dos mundos, ¿no? Del agua y de la tierra. ¿O no? Y además pasa de ajolote o de renacuajo a rana. O sea, hay una transformación. Es un animal de transformación. Cuando se sueña con él significa que va a haber una etapa de transformación. En el sueño de esta chica aparecían unos animales, un coyote, un zorro, y comiéndose algunas ranas y otras no. ¿Qué querría decir eso? Yo les voy a examinar en simbología, a ustedes. Los animales son los instintos, los aspectos de que cada animal representa en la persona, se estaban comiendo su qué, su transformación, porque la dominaban los instintos, ¿sí? Este tipo de cosas son importantes y más en este estudio de estos temas, como lo que vimos en la semana pasada sobre gnosis. Bueno, dejemos esto que era una pequeña, supongo que vuelve a regresarse así, ¿no? No. ¿Quieres pasar a la otra página? En el botón superior derecho. Paso a lo normal. Ahí está. ¿Sí? Bien. No me voy a meter a un libro tan complicado como ese. Ese no es complicado, hay otros más complicados. Por cierto, si quieren ver más sobre alquimia, váyanse a internet y busquen en Google, pongan alquimia. Y les van a vaciar ahí las imágenes, que no se pueden, bellísimas imágenes. Yo tengo guardadas así a lo canijo, con unas 40. Pero, pues si no las entiendo, pues nada, ¿no? Son bonitas, pero no le entiendo lo que quiere decir. Por si ustedes se interesan. Vamos a ver un libro escrito en el primer siglo de la era cristiana, de origen, ¿de qué origen viene la alquimia? ¿De qué pueblo fue el que lo desarrolló? Egipcios, exacto. La alquimia es de origen egipcio. Obvio, también hay alquimia china, alquimia hindú, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de la alquimia occidental, la que se origina en Egipto. Los textos alquímicos más antiguos nacieron en Egipto. Por ello estuvieron ligados desde un principio a la idea de la vida después de la muerte. En otros talleres que hemos dado o conferencias hemos tratado la literatura hermética y hemos hablado del libro de las puertas, si no se acuerdan ustedes. Ya tiene bastante, 2 o 3 años, yo creo. Ahí había mucho del trasfondo del sostén de esta literatura. Ya desde, podemos decir, desde el origen o desde lo que se sabe, desde las imágenes que se sacaron de las pirámides de las primeras dinastías, porque hay literatura sobre esas imágenes. Antes todos los jeroglíficos de las primeras dinastías, pues casi no hay papiros, más bien están en las pirámides, en las paredes. Entonces, toda esa información ya hablaba de este libro de las puertas, que es muy interesante, quizá enriquece más, yo diría, completa más el libro de los muertos, el tradicional que todos conocemos, porque es más específico por lo que ocurre del otro lado. Entonces, el tema de la muerte, el tema de la alquimia está ligada al tema de la vida después de la muerte. Los egipcios veían en el cadáver algo misterioso. ¿Qué es lo que veían? ¿Ustedes y yo vemos algo misterioso en el cadáver? Solamente que es un pariente, si es un pariente. Le damos 3 días de chance, ¿o no? Bueno, ya no, ahora casi un día y ahí se va. O lo hacemos chicharrón o lo enterramos. No puedes pedir. Bueno, puedes pedir y se queda 3 días, ¿sí? Bueno. Pero debe estar en tu casa, porque si no, no creo que en el hospital. Sí, no, en el hospital no, pero en el sanatorio sí. Vale. La idea tiene sus razones, tampoco voy a entrar al detalle. La tradición oculta, ¿por qué pide que estén, que por lo menos se deje 3 días para que, teóricamente, para que el alma se separe en el proceso natural que se tiene que tener y no se altere y no haya disturbio de los recuerdos que se están grabando? Porque empezamos, acuérdense, a retirarnos y todo se empieza a descomponer y a perder. Algo que guarda la imagen del muerto, algo que desde donde se inicia después de la disolución y la transformación, el proceso de retorno o resurrección o reencarnación. Es obvio que los egipcios hablaban de la reencarnación, pero del tema que vamos a ver, vamos a hablar de resurrección porque conviene usar esa palabra. Yo espero que no la tomen con el concepto cristiano. La resurrección, desde el punto de vista que vamos a ver, se refiere a la persona, al individuo que ha pasado por una transformación y vuelve regenerado. Uso el término resurrección, porque en el original, donde yo estuve informándome, hablan de esa palabra. Ahora, ¿qué es lo que hay misterioso en el cuerpo? ¿Qué asumen ustedes que puede haber de misterioso? Vamos a oír este poema bellísimo del libro de una de las tumbas del Imperio Nuevo. Dice el difunto: yo vivo, yo muero, yo caigo. Los dioses viven siempre. Yo vivo en el grano. Yo crezco en el grano que de los cielos siembran, escondido en Geb, que es la tierra. Atún me ha hecho trigo cuando me ha enviado hacia la tierra, a la isla de fuego. Cuando nació mi nombre Osiris, yo soy la vida. Yo vivo, yo muero, yo caigo. Los dioses viven siempre, y yo vivo en el grano, yo crezco en el grano, que de los cielos siembran escondido en la tierra, o Geb. Recuerden que la analogía al grano de trigo es muy, muy antigua. Y es muy interesante que ustedes y yo analicemos eso. ¿Por qué usaron la analogía del trigo? ¿Cuándo es rico el trigo, la semilla de trigo? ¿Cuándo se enriquece? Cuando cae a la tierra y muere como semilla. Un muerto dice de sí mismo: yo soy Osiris. Yo procedo de ti, grano, he entrado en ti, he engordado en ti, he crecido en ti y he caído en ti. Yo soy Osiris. Esto es interesante que lo tengamos que ubicar. Todos somos Osiris, ¿todos somos qué? La esencia divina que ha entrado en el grano. ¿Qué es el grano? La estructura, el ser. Y fíjense, ¿cómo toma entonces sentido? Yo soy Osiris, yo la esencia divina, procedo de ti, grano. He entrado en ti, he engordado en ti. Eso sí suena medio feo, ¿no? Porque eso de que he engordado no me gusta. Pero bueno, ¿qué hemos engordado en la semilla? ¿Qué nos ha hecho engordar en la semilla? Experiencias, muchachos. Hemos vivido lleno de experiencias durante una larga vida. La semilla se ha enriquecido. Y he crecido dentro de la semilla y ahora tengo que caer. Suena un poco complicado, ¿no? ¿Cómo tengo que caer? ¿Por qué tengo que caer? ¿Por qué tengo que caer a la tierra? ¿Tengo que morir como semilla? Porque si muero como semilla, ¿puedo qué? Germinar. Volver. Es lo que llamaríamos resurrección, de acuerdo a lo que estamos tratando. Que no se tome mal. ¿Sí? No hablamos de la resurrección de la doctrina cristiana. Hablamos desde el punto de vista del proceso alquímico. ¿Sí? Sobre todo para los que vean después los vídeos y no se me vayan a confundir. Así los dioses viven en mí. Vivo como grano, crezco como grano, que cosechan los venerables, los seres superiores. Y a mí me cubre Geb, la tierra. Yo vivo, yo muero, yo me consumo. Vean un pasaje cristiano. Libro de Juan 12, 24 y 25, versículos. Dice: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que los egipcios 2000 años después. Porque los pasajes que he leído es de una tumba del imperio antiguo. Esto se vincula con el concepto arquetipo de que los muertos, al igual que la vegetación, vuelven a la vida. ¿Pero por qué hay algo misterioso en el cuerpo o en la semilla? ¿Qué es lo misterioso? ¿Qué creen ustedes que sea lo misterioso? La vida que contiene. ¿Eh? Y además, toda esa esencia de todas las experiencias que hemos vivido. Eso es lo valioso. Y no se va a perder. Aunque ustedes asuman que el traje se nos va a acabar. Toda esa esencia es guardada por el Osiris interior. Todos llevamos a Osiris, o todos llevamos al Cristo. Llámenle como quieran. No, ahorita no voy a entrar en los conceptos determinando de una o de otra forma. Ustedes tienen ahí un diagrama de la constitución del hombre acorde a la concepción del mito osiríaco, que ya en algunas ocasiones lo he usado. Aquí del lado izquierdo, ¿sí fijan? ¿Sí? Osiris, la esencia, el agua de vida, el señor de la descomposición, Isis, el alma, Set, la parte oscura de nuestra naturaleza, Horus, la personalidad equilibrada y la personalidad personal o la limitación personal, que le llamamos la personalidad baja. Es la constitución de nosotros acorde a esta tradición. Estoy usando la simbología y me baso mucho en ciertos textos de las pirámides del antiguo imperio. Nosotros llevamos a todos los dioses interiores. Esto no es nada nuevo. La moderna psicología neo-junguiana, sobre todo con James Hillman, habla de que los arquetipos están en nosotros. Antes eran los dioses, ahora son los arquetipos. Ellos son responsables del proceso de transformación que estamos llevando a cabo todos. Algunos muy lento, otros muy rápido. Yo te puedo citar un caso de alguien, me abstengo del nombre, no es de aquí, no es de México, pero sí puedo citarlo como un ejemplo de algo que es tremendo en un proceso de transformación. Esta persona, muy buena persona si podemos decirlo así, pero con una estructura personal, estructura de persona débil. No diría débil, no suficientemente fuerte, digámoslo. Se casa con una chica, pero él, en su relación con la esposa y con la madre, pues hay problemas, la madre de él. Y tiende a separarse, la chica un día se va con la hija y se regresa, me parece que se vino a España. Lo deja, sin decirle nada. A los 100 días se muere la madre, y a los 90 el padre. Y de golpe se queda sin padre, sin madre, sin esposa y sin hija. Con una estructura no suficientemente poderosa, ¿qué le pasa? Ahora, ¿por qué ocurre a ciertas almas eso? ¿Y por qué a otros no? Incluso más fuertes. Porque la semilla está enriquecida y puede soportarlo. No le van a dar más de lo que no pueda. La vida le está pidiendo un cambio, y hasta ahora no se ha dignado a hacerlo. Entonces decidió ir a lo fuerte. Es así. Si nosotros no accedemos a esa transformación, la vida utilizará sus recursos, observará cómo somos y se adentrará en nuestra estructura y dirá, puedo utilizar esto para hacer que despierte esta persona de ese estado de indiferencia, de pasividad, etcétera. Sí, y lo lanza. Y la experiencia es, para la personalidad es desastrosa, destructiva. Y no sabe por qué, porque asume la persona que no ha sido tan malo como para que le viniera eso. Si no entiende todo el bagaje, va a pensar que alguien le está haciendo algo. Ese tipo de experiencias son, ¿qué? Transformadoras, diríamos alquímicas. Y vamos a ver más en detalle por qué, cuando analicemos el libro. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes analicen la simbología que estamos viendo en nuestros pasajes. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Si nosotros no somos capaces de transformarnos porque nos da miedo. Morir significa ¿qué? En la simbología significa ¿qué? Cambiar. Atreverse a ser diferentes, corregir, crecer. Ser verdaderamente seres humanos y no proyectos que nos vamos a quedar la mayoría sin haberlos terminado. Y volveremos a tener que retomar la lección, la siguiente oportunidad, porque no nos hemos dignado, dado que teníamos miedo, terror o simplemente flojera. Pasividad, indiferencia. Y eso a la vida no le interesa. Él quiere que haya ¿qué? Una transformación cada día. Y recurrirá todo lo que pueda, obvio. Si no tenemos ese bagaje ni la fuerza, pues va a darnos, como ya siempre se los has dicho, una pequeña pedradita. Pero si somos fuertes, pues prepárense, porque les puede llegar por donde menos espere. Como este chico que casi casi no piensa que ahora le toca morirse a él. Está desesperado. Esto se vincula con el concepto arquetípico de que los muertos, al igual que la vegetación, vuelven. Los que se transforman, como la vegetación, vuelven. Pero ¿cómo vuelve el grano que cae a la tierra? Dando frutos. Enriqueciéndose. Y enriqueciendo a los seres que nos alimentamos de él. Un ser especial. Un señor este que está ahí en la India, que estuvo, porque ya se murió. Vicente Ferrer. ¿No fue un grano que engordó a muchos? Su fruto dio mucho ¿qué? Mucho alimento a mucha gente. Hablamos de cientos de miles de personas. Ese es el enriquecimiento del grano cuando cae y muere. No solamente desde el enfoque físico, sino del enfoque espiritual, de lo que hay adentro, de lo que él recibirá. Como decía Simón el Mago, todos hacemos un trabajo durante nuestra vida y vamos generando, vamos permitiendo que germine un árbol con fruto de oro. Y ese fruto sirve para nosotros y para toda la humanidad, dando a entender que nada de lo que hacemos queda solamente fijado o relacionado con nuestra estructura, se comparte con todos los seres. Veamos el libro, texto griego de alquimia del siglo I. Es una enseñanza de Isis a su hijo Horus. Vamos con calma, después les doy la explicación, ¿sí? Isis fue pretendida en el curso del tiempo por un ángel del primer firmamento que quería unirse con ella. Horus estaba ausente. Imagínense a la reina Isis, madre del mundo, uno de los símbolos de la madre del mundo, y muy importante en las grandes tradiciones de Occidente, sobre todo, porque llegó a tener muchísima influencia aún después de que Egipto cayó en manos de los romanos. Los misterios de Isis siguieron practicándose y llegaron a ser muy importantes en el Imperio Romano. Isis fue pretendida en el curso del tiempo por un ángel del primer firmamento que quería unirse a ella. Un ángel que viene y le dice a la chica, chica, me gustas y me quiero unir a ti. ¿No es símbolo eso? Es simbólico, ¿no? Está guardando un símbolo. Ella opuso resistencia, como toda mujer. De entrada, no. Para que te intereses. Y a ver cómo podemos arreglarlo, ¿no? Yo estoy hablando un poco así. Al ángel, porque quería averiguar algo. Pues sí, sí, digo, a ver, esto a ti te lo doy, pero te va a costar, ¿sí? Por medio de él, la preparación del oro y la plata. Quería saber el secreto. Y sí, sí. Digo, veremos. Yo quiero saber esto. Si tú quieres algo más, me tienes que dar la fórmula. O sea, que a una mujer fácilmente no se le va a convencer. Bueno, a algunas, no a todas. Él no quería revelar el significado del misterio. Tampoco era tonto el ángel, ¿eh? Tampoco se le iba a tragar. Está bien que sea Isis, pero no para tanto, ¿no? Le dijo que vendría otro ángel mayor, llamado Abnael. Su señal sería una vasija destapada llena de agua transparente sobre su cabeza. ¿Eh? Vamos así. Un ángel del primer firmamento se le aparece a Isis en su templo, le solicita sus favores, ella se resiste, dice, sí, pero a cambio de los secretos para la preparación del oro y la plata, también, fíjense, oro significa ¿qué? El sol, la plata, la luna, el oro, lo masculino, la plata, lo femenino, para que vayan situándose. Él no quería revelar el misterio, dice, no, yo no tengo esa capacidad de revelarlo, pero va a venir otro de mis compañeros que está mucho más elevado, un ángel mayor llamado Abnael. Su señal sería una vasija destapada, llena de agua transparente sobre su cabeza. ¿Ya vieron la vasija de la portada de sus libros? Es una fuente, una vasija. ¿Eh? O sea, para que vayan uniendo cabos. Estamos hablando de un libro de alquimia sencillo, comparado con los que después se elaboraron. ¿Hasta acá vamos? Aquí parece una historia, un cuento, ¿no? Fantástico, ¿no? Que se me aparece un ángel, me pide algo, yo le digo, sí, pero me das a cambio algo. Dice, no puedo yo, pero otro va a venir y sí puede dártelo. Vale. Nunca vamos a saber si se unió o no con él. Sí, lo que sí sé es que sí le dijo. Yo supongo que sí. Abnael hace jurar a Isis que guardará el secreto, excepto con su hijo, para que él sea tú y tú seas él. Aquí está la clave de la primera parte. Ya tenemos una vasija, que es el contenedor de la obra. Le llamaban los alquimistas del opus, la obra. Ya tenemos el segundo lugar, que ¿qué? Tú vas a saber el secreto, pero nadie más. Excepto tu hijo, para que él sea tú, y tú seas ¿qué? ¿Quién es Isis? ¿Y quién es el hijo? A ver, ahora los voy a examinar a todos. A ver, ¿quién es Isis? Ya lo dijimos. ¿Isis y es quién? En la estructura que vimos. El alma. ¿Y el hijo? La personalidad transformada, porque no es la personalidad física que conocemos. Entonces, va a haber incesto. Pero si yo me voy a unir a mi alma, yo tengo que tener un incestazo por ahí, ¿o no? El tema del incesto es un tema tabú en nuestra civilización. Aunque en la época de los reyes no se veía así, de los faraones, etcétera, etcétera. Y para la psique profunda, el incesto va y viene. O sea, no entra en tabús, ni le interesan si estamos pensando de una manera u otra. Aquí habla de que el hijo debe unirse con la madre y ser ¿qué? Uno. El hijo es el rey, la madre es la reina. O al revés, la hija es la reina y ella es el rey, porque el alma es andrógina. Isis es a la vez, Isis y Osiris, o sea, es una combinación. ¿Me van siguiendo? Perdón que lo pregunte, pero prefiero irme lento, y tengo tiempo todavía, a que ustedes vayan asimilando el pasaje antes de que empecemos la explicación. La enseñanza dice, ve ahora y observa y pregunta al campesino Acharantos, Aqueronte. ¿Quién era Aqueronte? El que transportaba a los muertitos de un lado al otro, del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Y aprende de él lo que es la siembra y lo que es la cosecha. Y entérate de quien siembra trigo, lo cosecha. y quien siembra cebada, la cosecha. Y ustedes dirán, ¿y ese qué secreto? ¿Qué secreto es ese? Hay un pasaje del libro de los Romanos, creo, de Pablo, que dice, quien siembra espinas, pues recoge espinas. Quien siembra rosas, recoge rosas. Si yo siembro trigo o cebada, enriquecida, henchida por experiencias, ¿qué voy a recibir? Todas esas experiencias, pero antes la cebada y el trigo deben ¿qué? Morir. Y ahí está donde la puerca torció la cola. Porque es lo que ustedes y yo evitamos a como de lugar. No queremos cambiar. Morir es cambiar. Y todo mundo evita eso. Bueno, generalizo. Habrá quienes no. Y lo evitamos y lo ponemos todo lo que sea posible para no acercarnos a esa experiencia. Y cuando pasa, hasta como que no la vemos. Uno de los grandes problemas que tenemos para crecer y desarrollarnos como verdaderos seres humanos es que no queremos cambiar. Y para cambiar, necesito antes saber qué. ¿Quién soy? Lo que tanto se repite en cada sesión. Hombre, conócete a ti mismo. Ya desde ahí, la mayoría, es como dicen ustedes, se escaquea. Me suena muy chistosa la palabra, pero así es. Significa, evita verlo. No quiere verse como es. Y no estamos hablando de Horus, que ya ha sido transformado, sino de la personalidad tradicional. Eso sí, nos metemos 3 o 4 libros de alquimia y asumimos que queremos cambiar, pero a la hora de la hora no me toques el cambio verdadero, ¿no? Es un poquito cuestionante, ¿no? Un poco, bueno, no lo entiendo. Las personas queremos ser mejores, pero no hacemos para nada para ser mejores. Y no me refiero a darnos una maquillada, ¿no? De las maquilladas ya estamos hartos todos los humanos que nos hemos dado maquilladas toda la vida. Maquillada significa que, pues aparentar que soy bueno, ¿no? Por fuera, la mascarita, como decía el Maestro Jesús, los sepulcros blanqueados a los fariseos, ¿se acuerdan? Sois sepulcros blanqueados, muertos vivos, muertos con una cara de algo que no sois. Y entérate de quien siembra trigo lo cosecha, y quien siembra cebada la cosecha. Impulsada por esta ilusión, Isis comienza a pensar acerca de toda la creación y se da cuenta de que el hombre puede engendrar hombres, el león, leones. Pero si nace algo contra natura, entonces no se conserva. La naturaleza honra, se honra con la naturaleza. Obvio, ustedes van a ver el lenguaje oculto, ¿o no? Hay claves acá que no se revela, y estamos hablando de un texto de los más sencillos que empezaban a moverse en el primer siglo de la era cristiana. Impulsada por esta ilusión, Isis comienza a pensar acerca de la creación y se da cuenta que los hombres pueden engendrar hombres. Los seres como nosotros podemos engendrar otros seres. O engendramos enano. Bueno, no, sería también hombre. O ángeles. Pero engendramos pensamientos. Aquí estamos, sí. Podemos engendrar pensamientos de mucho tipo. Aquí se está dirigiendo más bien a la capacidad de que yo engendro otro hombre con todo lo que hago, y ahí puedo incluir emociones, pensamientos. O sea, yo soy, ¿qué? La semilla que da fruto a otro ser. ¿Y ese ser será qué? Pues no creas, eso cuesta mucho, ¿eh? Si vimos los 12 trabajos de Hércules y Hércules trabajó durante 12 etapas, significa que hay que recorrer todo, ¿qué? Todo el zodiaco, y eso no es una vida, son cientos de vidas. Y a veces nos quedamos una porque nos gusta, y ahí estamos vida tras vida hasta que se acaba la lección y ya vamos para otra. Estoy hablando desde un enfoque, ¿no? Los leones, leones. Sí, no van a generar jirafas, ¿no? Ya sería complicado. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestra naturaleza genera, ¿qué? Símil de nuestra naturaleza. Y yo no voy a generar nada si yo soy un niño comparado con el hombre que seré a los 60 años. Ese hombre será, ¿qué? lo que el niño habrá ido generando durante su vida y al final se convertirá en lo que ¿qué? Que sembró durante su vida. No va a ser diferente. Se convertirá en lo que él es, lo que él fue haciendo, la riqueza de sus experiencias. Ustedes y yo no vamos a engendrar ni a un ser iluminado, ni a una mujer devota, si mi vida no tiene que ver nada con eso. Es una falacia y nos engañamos cada día. Aspiramos a ser realizados o a iluminarlos, pero nuestro día, nuestro diario vivir es simplemente todo lo contrario. O por lo menos, muy distraídos. Si yo quiero que eso esté, yo debo ¿qué? Sembrar compasión, bondad, cada día purificar mi vida, equilibrarme, para que la semilla engorde, y no físicamente, por supuesto. Y dé frutos buenos. Pero esperamos que, así, al final me arrepiento, me perdonan y ya la hice. Es que hemos llegado hasta manipular, porque la personalidad es de ese calibre, hasta manipula ese tipo de cosas. El trigo y la cebada no deben entenderse como algo concreto, sino como un símbolo de algo psíquico que está más allá de la vida y de qué. Ya hemos hablado, cuando hablamos de los sueños, que los sueños son ¿qué? La digestión de nuestras experiencias. Eso es un enfoque. Cada día ustedes experimentan cosas. Y en la noche lo digerimos. No se acuerdan casi de todo. Soñamos entre 3 y 4 sueños cada noche. Que se acuerden o no es otro tema. Pero sueñan. Son mecanismos de digestión de todo lo que estamos viviendo cada día. Esa digestión está enriqueciendo ¿a quién? A el alma. El alma se alimenta con nuestros sueños, con nuestras experiencias, con nuestras vivencias, con nuestras decisiones, buenas o malas, con nuestras equivocaciones, con nuestro sufrimiento. Todo eso a ella la enriquece. Ese es el trigo que está engordando. Eso es lo que va a dar fruto, no el físico. El físico se cae, se acaba. Pero lleva un secreto. Acuérdense lo que dijimos al principio. Es interesante que las momias han guardado siempre un interés para mucha gente y hay aparentemente una contradicción. A la momia la vendan y nomás le dejan ¿qué? ¿La cara qué? Yo tengo una experiencia, se las puedo contar porque no es nada del otro mundo. Yo tuve un sueño con mi padre al haber muerto a los 6 meses, no, creo que al año, o 6 meses, no me acuerdo bien. Soñé que estaba al pie de una escalera y estaba todo vendado con una momia, nomás se le veía la cara. Yo le decía, papá, ¿estás bien ahí, en el sueño? Sí, estoy muy bien, no te veo muy bien, pero estoy bien. Digo, bueno, y me acuerdo que saltaba, así, estaba todo vendado, y subía la escalerita, una escalera que subía a brinquitos. Yo dije, caray, qué raro está esto, ¿no? Después, cuando yo he estado metido en estos temas, me he dado cuenta que es. ¿Qué significa estar vendado? ¿Están protegiendo qué? No el cuerpo físico, porque no hablamos del cuerpo físico. Quítense la mentalidad de lo físico. ¿Estamos hablando de qué? De los cuerpos internos. Solamente se le ve la cara porque es la personalidad, lo que dimos, la máscara. Lo demás está oculto. Por eso está vendado. No se muestra. Eso es lo que va a hacer que se transforme mi padre o quien sea. Esto es un punto interesante, porque coincide con la tradición egipcia. Probablemente yo lo veo así porque me he metido demasiado en el tema y yo tengo el trasfondo simbólico de los egipcios. Pero no soy el único. Hay gente que ha soñado con parientes muertos vendados como momias. Se quiere conservar algo, que es, como dije al principio, algo secreto y muy importante. Algo que se cultivó toda la vida y que necesita estar, ¿qué? Más o menos, simbólicamente, yo vendo a la momia, que es lo que hacían ellos. Pero no era el cuerpo físico, era aquello que estaba dentro y que iba a dar con el proceso de morir, porque está muriendo el individuo, iba a dar proceso al nuevo nacimiento de transformación del otro lado. Lo que llamaríamos la segunda muerte, el de Bachani, etcétera, etcétera, en la teosofía. algo que alude a un proceso vital continuo y misterioso que se conserva a través del florecimiento y la muerte temporal de la vida. Algo permanente, la esencia que se alimenta de nuestras vidas. El ángel Amnael dice a Isis que todo secreto reside en entender que quien siembra trigo también lo cosecha. Está aludiendo a una vida eterna que gobierna la creación. Si ustedes y yo cultivamos esa esencia, ¿seremos qué? Eterno. ¿No acaso sois dioses, como dice el Maestro Jesús? ¿Dioses sois? Vosotros sois el templo del Dios vivo. O sea, esa vida eterna que subyace en nosotros, que se le llamamos la mónada, la esencia divina, el yo superior, lo que le quieran llamar, es la que se está alimentando en cada oportunidad. Y esa es la semilla que quien siembra eso va a cosechar eso. No hay vuelta de hoja, no hay pérdida. Pero nosotros no nos las creemos y nos pasamos casi toda la vida distraídos, indiferentes. Y hablo en general, no me refiero a nadie. Y perdemos la gran oportunidad de que esa semilla cuando caiga lleva mucho fruto. Se nos va de la mano. El trigo y el león y el labrador, acharanto, son símbolos que remiten a una continuación y renovación constante de la vida. Aquí saqué a acharantos o a aqueronte. Acharanto es un término latino, ¿no? De aqueronte. O sea, algo que continúa y que no muere. ¿Y qué es lo que ustedes y yo estamos cultivando ahorita? Aunque no nos demos cuenta o no creamos, porque ese es el tema, de que, que somos algo más que un traje físico que se está arrugando, bueno, en los casos que se arruga, o que está bonito, o que está gordito, está flaquito, ¿y qué es lo que hay? Y no hay otra cosa. Permítame decirlo, que nos estamos equivocando, rotundamente. Y nos arrepentiríamos cuando el final llegue, porque nos habrán ido las oportunidades de haber hecho que esta semilla se enriquezca, engorde, se transforme para que cuando muera traiga mucho fruto. El primer ángel es la energía psíquica que canalizan en Eros. Aquí es muy interesante. Después veremos los símbolos un poco rápido de lo que ustedes tienen. Primer ángel baja. Isis es el alma. Pero el ángel, ¿qué significa? La persona tiene de momento una inspiración, porque está preparada. El alma del individuo siente que ¿qué? Que ha llegado el momento de ¿qué? De que puede iniciar la transformación. ¿Quién de ustedes ha sentido alguna vez en su vida como un llamado interior? Como algo que les dice, hay que hacer algo más que lo que dormir, comer y hacer el sexo. ¿No? ¿No lo han sentido alguna vez? A veces se presenta como una pérdida de interés en la vida y un vacío. No siempre es muy fuerte. Porque no es el vacío que nos va a venir después. Porque este es el pequeño llamado. Como decir, algo más debe haber. He hecho todo lo que me han dicho, que a mí me pasó eso, cuando terminé ingeniería. Es que he hecho todo lo que me han dicho que hay para ser feliz y yo me sigo siendo vacío. Entonces empecé a buscar. Es ahí donde está la clave. Ese es lo que significa el ángel. El primer, simbólicamente está antropoformizado, ese anhelo porque algo está descendiendo y ya me dice, oye Isaac, lo que has hecho no es lo que tú tienes que hacer, tu vida no va a tener sentido si no te mueves en otra línea. Y así me pasó, y creo que algunos de ustedes, si no a todos, o algunos pues están acá, no, supongo que algo los mueve. Es el ángel que vino, no nos puede dar la solución porque ese no es el bueno es el que viene después. La vasija destapada llena de agua, símbolo de quién, de Osiris. Porque Osiris va a ser el que nos va a qué, a disolver. Ahorita lo veremos después reflejada en los símbolos que ustedes tienen en su folleto, que ya son más elaborados en la Edad Media. O sea, Osiris es el que. Yo soy Osiris, pero el de abajo, no el de arriba. El de Osiris de arriba es mi esencia divina. Yo soy su hijo. Mi madre es el alma. Y Set, pues el tío un poquito canijo que todos tenemos. ¿O no? Jesús tenía su tío. ¿Quién era? Herodes. Simbólicamente. Ese era Herodes, era Set, era la sombra. Oye, estaba más, él estaba mejor, más en paz que nosotros, ¿no? Tenía los animalitos todos ahí hincados. ¿Se acuerda? Tenía la estrella, tiene un símbolo muy interesante, la quinta esencia que vemos en alquimia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que cuando nosotros estamos en condiciones, somos un Horus renacido, renovado, entonces ese proceso puede empezar a darse. Pero me tengo que juntar con mi mamá. Eso es como un incesto. Ustedes dirán, ¿complejo edípico? No es complejo edípico. ¿Por qué creen ustedes que las hijas se atraen por el padre y los hijos por la madre? Porque es un misterio del alma, que aunque no se quiera, hay una externalización de algo que algún día se dará en el corazón de cada ser humano. ¿Sí? ¿Comprenden esta? Este es un misterio. Ahora sí que hablo como los antiguos griegos. La ciencia, la psicología es complejo edípico, ¿no? Porque la madre se siente atraída por el hijo y el padre por la hija. Ahora, esos problemas de relación, la madre es muy fuerte, polaridades, que ese es el tema, ¿no? Los tibetanos lo hablan. Pero para mí es un secreto profundo de que de alguna manera el alma del chico, que es su madre, simbólicamente la externa, y él, simbólicamente el Horus interior, algún día que se unirán para que tú seas él y él sea tú. Lo que hemos hablado, la unión mística o las bodas alquímicas de Christian Rosenkrantz, que una vez también ya lo tratamos. Antes de unirnos a una mujer externa, deberíamos habernos unido a nuestra mujer interior. ¿Se habría acabado la humanidad? No. Se habrían acabado los problemas de relación. Porque al estar yo en paz conmigo mismo, mi relación sería maravillosa con ella y ella conmigo, porque nos habríamos sentido atraídos por personas equilibradas, porque yo atraeré o produciré atracción. O me atraerá una mujer que esté como yo, internamente, como está mi herida. Hay chicas a las que yo atiendo a veces, me dicen, es que yo quisiera un chico que sea así, bueno, leal, bla, bla, bla. ¡Qué aburridos son esos! Y en cambio, el malo del barrio, el que es un canijo, ahí estoy, que se me cae la baba. ¿Por qué? ¿Por qué nos atrae la oscuridad? Porque lo que nos atrae es ese hombre interior de ella, que está lastimado y se proyecta sobre un chico que esté igual. Mientras no resolvamos, como decía Krishnamurti, nuestra relación interior, mientras yo no me transforme, yo no transformaré el mundo. No se va a transformar todo lo que me rodea. Este es no es un secreto, es conocimiento de aquello que está ocurriendo a nuestro alrededor. La unión de la madre y el hijo para que él seas tú y tú seas, es el matrimonio alquímico que acabo de decir. Juramento ante el cielo, tierra, Horus, Anubis y Kerkoros, Aqueronte, son arquetipos de la psique. Ya hemos también hablado de ello. En realidad en Egipto se consideraba el misterio de la resurrección y de la reencarnación conjuntamente con el secreto del cosmos y de la vida, que los alquimistas más antiguos buscaban en sus sustancias el mismo secreto. La momificación de la sustancia original la explica. Esta sustancia tiene que crecer hasta que se pulverice en ella. Se encuentra después el oro del alquimista Olimpiodoro del siglo V. ¿Qué es la sustancia? Pues tenemos nosotros que ¿qué? Experimentar, crecer, desarrollarnos y después nos tenemos que pulverizar. O sea, morir, cambiar, para que nuestra esencia dé fruto. Obvio, si lo vemos desde el enfoque de las palabras, nos pueden distraer o nos crear confusión porque no entendemos lo que está diciendo el espíritu del mensaje que está oculto. ¿Qué es la tumba de Osiris? Un muerto envuelto en una venda de lino del cual solo se le ve la cara, como lo acabamos de hacer. Vean cómo aparece normalmente. Se le ve la cara, la personalidad, pero lo demás está oculto. Es secreto. Ahí está guardada toda la que... la esencia de la vida, la fuerza con que hemos vivido. Osiris es el sepulcro bien cerrado que esconde todos los miembros de Osiris y muestra al hombre solo el rostro, pero escondiendo los miembros. El fuego que corresponde a Set, enemigo de Osiris, lo atrajo a una tumba de plomo. ¿Se acuerdan del mito? No me voy a meter al mito. Osiris lo invita a una... Set, que era su hermano, le dice, voy a hacer una fiesta. Y para que la gente que vaya y se divierta, hice un sarcófago de plomo y el que quiera entrar, se lo regalo como obsequio de la fiesta. Pero el sarcófago estaba hecho específicamente para que cupiera Osiris. Se mete Osiris y Set lo encierra y lo lanza al río. Osiris es encerrado ¿en qué? En la estructura física. Chicos, el plomo es el cuerpo, la materia. Y es lanzado ¿a dónde? Al agua, al inconsciente, al río. Las emociones, el cuerpo emocional. Y después llega a Biblos y un árbol lo envuelve. El árbol, la estructura del ego. La esencia. Y después las hijas del rey lo llevan al palacio y lo ponen en medio. ¿Qué es el palacio? Lo que mostramos hacia los demás. La personalidad. Entonces, el Osiris de arriba cayó a través de todo ese proceso y llegó a través de ello a nosotros. Ustedes y yo somos él. Ahora, ¿cómo lo sacamos de ahí? ¿Qué hace Isis para sacarlo? ¿Cómo vuelve a recuperar a su esposo que está encerrado en un sarcófago de plomo? O sea, en una personalidad. Isis es nuestra alma. Nos va a buscar. Y nos viene a buscar a nosotros cada día, aquí, entre nosotros. Y nos ve y dice, no, estos están encantados con el sarcófaguito que traen. Lo estiran, lo arreglan, le quitan las arrugas. No, estos todavía no. ¿O no es así? Ahora los hombres también, ¿eh? Porque también nos quedamos, no cantamos malas rancheras, como dicen en México. También nos damos las estiradas, bueno, no se dan las estiradas, yo no me las voy a dar, pero nunca se sabe ya lo que ves, todo puede ser artificial. Yo le digo a un amigo, no sabe ya lo que hay ahí, todo se ve, muy bonito el sarcófago, pero pues no se sabe qué hay. Y finalmente, ¿qué pasa? Pues que tarde o temprano lo tenemos que dejar, porque se van a llevar su sarcófago al otro lado, ahora lo hacen chicharrón, o lo entierran. Pero nos creemos que no nos vamos a morir, todos se mueren menos nosotros, ¿no? Cuando ven ustedes el periódico, ¿ves? Se murió fulano, ¿tá? Ay, qué bien que se murió él, yo no. Y seguimos ahí, ¿no? Ese paso es importante. ¿Qué hace Isis para sacarnos del sarcófago? Todo el mito tiene que ver con eso, para que vean el proceso. ¿Quién primero nos encerró? Porque nuestra esencia divina es expansiva. ¿Y qué tuvo que haber para que nos redujeran a la persona, a la esencia dentro de un traje? Pues intervino Set, la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? El egoísmo, la ambición, todo aquello que reduce, que encoge, que limita, pues nos limitó a la personalidad. ¿Y ahora qué? Pues hay que sacarnos, ya nos gustó estar dentro del sarcófago. Y viene a vernos Isis y dice, no, estos se entretienen con el Barcelona, ahora que se fue su entrenador tan peor. No, no, ahorita no puedo hacer nada. Y de repente ve uno que otro y digo, a este le voy a dar un golpecillo y verá que sí. Y algunos despiertan. Pero el peligro está ahí. ¿Por qué es peligroso que nos saque del sarcófago si no estamos preparados? Isis nos regresa a Egipto y nos guarda, nos esconde en una caverna. ¿Por qué es peligroso que nos saque antes de tiempo? Porque estábamos muy bien dentro del árbol, en el palacio. ¿Y cuánta gente no estamos ahí todavía y no salimos? La mayoría. Me atrevo, porque no estarían acá ya realizados. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos han sacado? Primero estamos encantados, ¿o no? A pesar de que nos están dando duro, estamos encantados. No queremos dejar esto. Yo vi la película esta de Jack, Johnny... Joe Black, no sé, una increíble actuación del artista principal, No, ese no es el principal. Ese es bonito. Ese es bonito. Hopkins. Es King. Y la chica es algo excepcional. El Brad Pitt es bonito. Y está bien. La muerte bonita a cualquiera mujer le gusta, ¿o no? Ya si dijera a alguien, pues que venga cuando quiera, me lleve, pues me voy con él. Lo interesante ahí es que nos recuerda cuando le pregunta a él, ¿y a mí qué me espera? No, a ti no te espera nada malo. Todo es bueno. ¿Por qué? Porque has tenido una vida, ¿qué? Rica. Eres un ejemplo. ¿Cuántos podríamos decir eso? Que levante la mano que es un ejemplo. Pues ¿por qué creen que no nos saca la pobre de Isis de nuestro sarcófago? Porque nomás nos ve y dice, no, y esto van a necesitar una mareada más fuerte todavía. Sí, no, no, todavía hay que darles otras 3 o 4 zarandeadas en otras vidas para que suelten el sarcofaguito, lo tienen bien amarrado ahí adentro. Ahora, supongamos que estamos listos, porque es el peligro. Nos llevan a Egipto y ya eso es un peligro, la tierra sagrada. Porque ¿quién está el peligro ahí? Si ella nos sacó del árbol y nos lleva a un lugar en Egipto, a una condición diferente, significa que somos ¿qué? Aptos para una ¿qué? Para una transformación. Y eso es donde entra otra vez nuestro querido y bien ponderado Set, que todos tenemos porque es la sombra. Ah, sí, ya es candidato, pues vamos a ver. Lo encuentra y lo hace picadillo. Lo divide en pedazos, ¿se acuerdan? Lo vuelve a fragmentar. Ya ahí tienen a la pobre de Isis buscando los pedacitos y haciendo otra vez al pobre de Osiris entregarse a volverlo a juntar, ¿no? La integración, ella es la que lleva a cabo esa integración, su maravillosa capacidad de vida nos vuelve a integrar. Ella es la solución al final de todo, desde el punto de vista de nuestra integración. Excepto que nos quitaron el miembro, no sé por qué viene en la historia eso, pero no nos quita. No, tiene su razón. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a los animales cuando les quitan el miembro viril? En el caso de Osiris, ¿no? ¿Cómo se pone? Mansitos, ven a una yeguita y dicen, ¡ay, cómo estás, adiós! Tiene un significado, porque después Isis le hace un miembro de cera, se posa sobre de él y queda fecundada post-mortem de Horus. Y Horus es un hijo post-mortem, ¿sí? Y también tiene un significado. Si es así, quiere decir que la estructura estaba muriendo y que en ese momento hay que, al morir, da que fruto y nace la nueva personalidad. Horus es Osiris, pero renovado, transformado, resurrecto. Esto tendría que ver con aquella frase que dice, la carne nace de la carne y el espíritu nace del espíritu. Sí. El sepulcro de Osiris es un lugar misterioso donde el cadáver del difunto se resurge una nueva vida. Nosotros resurgiremos. Pero el sepulcro es la estructura. La necesitamos para ser transformados. Porque todos somos Osiris de abajo y necesitamos renovarnos para regresar a nuestro hogar, el Osiris de arriba. Osiris es uno, porque la esencia de todos, como dice la enseñanza oculta, es una. Siempre somos él. No sabemos todavía. Ay, chicas. Osiris es el origen de todas las sustancias húmedas, un prisionero de las esferas de fuego. ¿Cuáles son las esferas de fuego? La tierra. ¿Se acuerdan que nos dicen muy bien que dónde está el infierno para los humanos general? Aquí, está la esfera de fuego. Simbólicamente, ¿qué es el fuego? Sufrimiento, dolor. ¿Por qué creen que sacan a Adán y Eva del paraíso? Órale, para afuera, porque la mente entró a funcionar y ya no podían quedarse y empezaba la ley kármica a funcionar. Esta es una esfera de fuego, porque aquí nos ¿qué? Nos transmutamos. Yo la primera vez que hice un arroz, que casi no me sale bien, pero lo intenté hacer, yo tuve la sensación de estar preparando ¿qué? Un potaje alquímico. Esa sensación me dio. Porque mezclaba yo verduras con arroz y cebolla y no sé qué. Y yo de repente digo, ¿esto es como? Porque voy a transformar algo y voy a convertirlo en algo que la naturaleza no ha hecho. ¿O no? Es lo que hace el fuego del deseo. El poder de ese fuego. Nos convierte al final en cenizas. Pero son cenizas que dan fruto. Y que van a enriquecer nuestras vidas. El sepulcro, la conciencia del ser humano. La personalidad es el rostro de Osiris de abajo, nosotros. De este modo, la resurrección no es un simple revivir del cuerpo muerto. Porque el muerto está. hay otra transformación, hay otro hombre el que surge de esa transformación, sino una creación totalmente nueva que sin embargo toma como punto de partida el lugar, el cuerpo viejo. No podemos salir como le pasó a Arturo después de que su padre, Uther de Pendragon, muere. Porque Arturo y Uther eran ¿qué? Lo mismo, ahí está el ejemplo de Osiris y Horus. Uther es Osiris y Horus es Arturo. Los antiguos egipcios y los primeros alquimistas también creían en la resurrección. Se producía a partir de un resto de materia muerta del cuerpo. No solo del alma, sino, por así decirlo, de la materia transformada. Y aquí ya entramos más al campo de lo que llamaban los alquimistas el opus para conseguir la piedra filosofal, la transformación del plomo en oro, etcétera, etcétera. El plomo de Set, lo mortífero, lo disolvente, preserva de forma misteriosa al difunto de la dispersión en la naturaleza. El ataúd de Osiris es de plomo, una sustancia que se dice que puede causar la locura. ¿No estamos locos? Decía el doctor Fromm, yo no sé cómo andan en la calle, no los han guardado en algún hospital hace tiempo. Pues que esto es para volverse locos, dice. Bueno, es que tenemos mecanismos para no caer en esa locura. Precisamente lo oscuro, lo demoníaco, lo hostil, a Osiris muerto, se convierte en un elemento sintetizador, porque al dividir Set a Osiris en pedazos, ¿qué hace? Lo que junta después Isis y lo renueva, ya no es Osiris el anterior, es un nuevo ser. Se convierte en un elemento sintetizador para el principio de individuación, en el cual el fuego y el agua aparecen conciliados. El elemento Set en el hombre son sus impulsos, emociones del cuerpo animal, la sombra. Entonces la sombra no es nuestra enemiga desde todos los puntos que estamos viendo. Es enemiga cuando ¿qué? La rechazamos, la negamos, no la aceptamos y la reprimimos. Entonces la neurosis es la que nos ataca. Aceptarla es un trabajo muy importante, es un trabajo alquímico. Empezamos a transformar nuestras vidas. Estos impulsos encierran a Osiris, este es el plomo. ¿Qué nos encierra a mí? A mi esencia. Los deseos de mi cuerpo, ¿o no? Las necesidades. Lo que significa la forma de conciencia de sí mismo y del proceso de individuación. Pero en el momento de la victoria, al morir, se une a su contrario, el bien, principio del bien. Isis nos salva, a pesar de ser divididos y despedazados. Y nos renovamos. Esa es la figura más interesante. Horus, el hijo, el tío malo, Set, y en medio ¿qué? Osiris. O sea que los dos son ¿qué? Él. Es una figura original. Para que vean la importancia de este proceso. Lo que aparentemente está mal, está bien. Osiris es el agua vital y se transforma en un recipiente de sí mismo que permite la conservación de su identidad individual. Ahora somos verdaderamente seres humanos con esa transformación. Y aquí está el ejemplo de lo que hemos visto. Él se une con ella. Y en esta unión del hijo con la madre, por supuesto, la intervención de Set es muy importante. Para que esta parte, si puedo decirlo así, esta parte es Horus de abajo. Entonces, esta unión disuelve la identidad de la persona y asumimos que pasa por la situación que conocemos como Nigredo. La famosa negra noche del alma de San Juan de la Cruz. Si ustedes recuerdan ese pasaje. ¿Cómo hemos explicado esta imagen? Ustedes tienen más explicaciones, y voy con tiempo, me alegra. Vean acá la simbología de la obra Rosarium Philosophorum. Una obra de la Edad Media Baja. Sí, 1500, por ahí va. Ellos, los alquimistas, elaboraron las imágenes de una manera muy, muy interesante. Vean al rey y a la reina. Símbolos que están bajo sus pies. ¿Qué son? El rey puede ser la Horus, o la personalidad, y la reina su ánima, o su alma. O al revés, ella es la personalidad y él es su ánimos, la unión de los contrarios. ¿Cuánto nos cuesta esa unión externamente, verdad? ¿No es así? Cuando la, oímos pensar a la chica, yo pienso de una manera y ella piensa de otra, y ella ve las cosas de una manera, los detalles, las cosas, y yo pues veo las cosas más concretas y objetivas, y dice uno, caray, ¿cómo vamos a unir los contrarios si cada quien ve la vida de otra manera? Porque son complementos. De momento nos parecen que oposición. Porque internamente yo estoy, ¿qué? Fragmentado. Isis aún no ha equilibrado mi naturaleza para que yo vuelva a estar. Y en el momento en que yo cambio, ella cambia. O me busco una que esté mejor. O ella se busca otro mejor. Porque ninguna mujer y ningún hombre que hayamos tenido como experiencia personal ha sido en vano. Todas nos han dejado, ¿qué? Huellas, experiencias, lecciones aprendidas, transformaciones. Hemos sido mejores para que cuando venga la que verdaderamente voy a ser feliz, o él o ella, ahora sí pueda, porque antes no podía, hubiera sido destructivo. No lo consideren esto simplemente como unas palabras superficiales. Hay más de lo que se imagina. El rey y la reina están usando el aspecto Eros, la mano izquierda, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Se toman de la mano izquierda. Y arriba está el cuaternio. Los dos se ponen una flor con dos flores cada uno. Es el cuaternio, la estructura cuaternia del rey y la reina y de las personalidades de cada uno. Y por supuesto la quinta esencia que baja como Espíritu Santo. Quiere decir que la unión es bendecida por el cielo. Y aquí vienen explicaciones, pero yo se los dejo a ustedes para que lo vean. Ahora están en la vasija, la de Osiris, ¿se acuerdan? La trae en la cabeza el ángel, el Amnael famoso. Y ahora están dentro de la fuente. El agua es peligrosa. Los va a disolver. Pero los va a disolver en un proceso en donde lo erótico, los deseos, todo eso se está ¿qué? Mezclando. Porque es todo aquello que es el ataúd de Set que nos ha mantenido ¿qué? La vasija es la estructura. Nuestra personalidad. El rey y la reina es interior. Y ellos interiormente deben ¿qué? Unirse. Un poquito erótica la unión, pero así se dibujaba en Edad Media. La unión de los contrarios, en un abrazo sexual, donde el sol y la... Aquí está el sol, si se fijan. Y la luna está por ahí. Aquí está abajo. Esa unión nos va a traer ¿qué? El andrógino. El rey y la reina. Pero y ahora ya no hay vasija, ¿ahora hay qué? El ataúd de Set. Fíjense. Porque el ataúd siempre nos presagia ¿qué? Muerte. O sea, transformación, cambio, que nos va a llevar ¿a qué? Obvio, no es tan fácil. De repente, nuestra alma ¿qué? Se va. Ahí vienen las explicaciones que ustedes van a encontrar. ¿Qué significa cuando el alma se retira? Y ustedes, algunos de ustedes lo han de haber vivido. ¿Qué sentimos cuando el alma abandona la vasija? Normalmente es un cañonazo de noche oscura, depresión, pero de cañón. Cuando el alma se retira, nos deja sin energía interior, sin energía psíquica. Entonces la personalidad, ¿qué hace? Se encuentra en un gran vacío. Muchos no aguantan y se suicidan. Otros se atacan de medicamentos. La partida del alma es muy difícil para la mayoría. Por eso no se saca cualquiera del sarcófago, ni nadie se debe atrever a querer salir artificialmente del palacio del rey, donde está metido dentro de un árbol, porque hasta ahí está seguro, hasta que llegue el momento que Isis vaya por él. Es peligroso. ¿Quién aguanta una depresión? Gente que ha tenido depresiones, o hemos tenido depresiones, y saben ustedes el poder que tiene. Nos puede matar. O nos podemos matar, más bien. Durante ese proceso de oscuridad o de la noche, negra noche del alma, caen rocío y gotas del cielo. ¿Significa qué? Que no en vano estamos pasando ese proceso. Estamos siendo, ¿qué? Purificados. El blanqueo. O sea, del nigredo pasamos al blanquedo, estamos siendo purificados. ¿Ustedes creen que una depresión no nos purifica? ¿Que el dolor permanente durante muchos años no nos purifica? Tiene que ser, porque si no, no puede haber verdaderamente renacimiento. El peso del karma nos impide. Muchos maestros de sabiduría se oponen a dar clases, a tomar discípulos, porque los discípulos, a pesar de tener muy buenas intenciones, traen un karma del cocol. Pesan demasiado su karma del pasado, lo tienen primero que expiar. Y muchos no aguantan ni son pacientes para expiar ese karma. Recuerden que cuando un maestro toma como discípulo a un individuo, él carga sobre, como decía un pasaje, él carga con los pecados del discípulo, dice Madame Blavatsky. Y si carga con algo, pues que sea lo más leve, ¿no? Él sabe que tanto puede asumir ciertas cosas, pero no va a subir una carga inmensa que el discípulo debió haber trabajado antes. Es como el padrino y la madrina. Ustedes tuvieron sus padrinos cuando los bautizaron. A lo mejor todavía no sé si lo hacen ahora, pero el padrino y la madrina están internamente unidos. Y tienen una responsabilidad, cargan con los pecados del bebé hasta cierta edad. De acuerdo a la tradición oculta. Es un artículo de Blavatsky muy bueno. Ocultismo práctico. Entonces, hay elementos muy importantes que nosotros hemos dicho, esas son patrañas, estamos en época moderna, eso ya no existe. Si es así, ¿por qué estamos tan entristecidos y tan mal ahorita en la sociedad? ¿Por qué hay un halo de tristeza y dejen a un lado solamente la crisis que hay? Porque el alma está, ¿qué? Está vacía. Hemos ido perdiendo lo que nos ha alimentado siempre. Practicamos religiones que no tenemos ni siquiera la convicción, solamente como autómatas. Esos son los muertos, que están, como decía Hércules, Cancerbero cuida a los muertos, que no salgan del programa. Pero tarde o temprano el alma, ¿qué? Regresa. No es ninguna noche, gran noche del alma es una noche completa. Siempre habrá un amanecer. Y después del amanecer, pues está el Philus Philosophorum, el hijo de Dios, el Denarius, el hermafrodita, la unidad interna masculina-femenina, de pie sobre la luna o el recipiente femenino lunar. Las alas significan espiritualidad. Y así termina, bueno, esta que he traído son las imágenes, las quise comparar para que vean ustedes con el trabajo que hemos visto de esa, vamos a decir, obra química sencilla, en donde Isis y Osiris tienen una posición interesante. ¿Cómo podemos concluir? Faltan unos minutos. ¿El árbol hasta cierto punto puede servir una higuera como simbolismo? Sí. ¿O una mangrana? ¿Más que una mangrana? ¿Una qué? Una granada. Mira, la realidad es que tenemos un símbolo interno que nos sostiene. Es de la estructura psíquica, más o menos, se puede manifestar o proyectar con un mangrano, con pino. Depende de tu característica. Dicen que cada quien tiene un tipo de árbol. Lo que me interesa aquí es que ustedes sean conscientes, que todos nos demos cuenta, la importancia de ser capaces de que el cambio puede estar a un lado de nosotros y nosotros tener que aceptarlo. O sea, aceptar el cambio es crecer y desarrollarnos. Y obvio, eso no significa que sean cambios a veces dramáticos como el que estamos hablando, sino cambios pequeños que tenemos que ir dando cada día para, de alguna forma, crear las condiciones de una transformación verdadera. Yo hago esta pregunta. ¿Ustedes desearían irse con un sabor de boca amargo porque pudieron ser mejores, desarrollarse mucho más de lo que han hecho y no haberlo hecho? ¿Quisieran sentir esa sensación de pérdida de oportunidad, de que no lo intentaron, de que prefirieron lo agradable, lo placentero, la indiferencia, la indolencia? Yo creo que nadie quiere eso. ¿O sí? Porque es el resumen de toda una vida. Y yo por lo menos al final quiero decir, bueno, por lo menos lo hemos intentado. No me salió todo bien, pero lo intenté. hice lo que pude por mí y por los que me quisieron, que ahora sí que yo pudiera ayudarlos. No me voy con las manos vacías, aunque sea un pequeño fruto, voy a llevarlo, una pequeña grano de trigo, lo voy a llevar y estará un poco más gordito de lo normal, pero por lo menos llevaré algo. Y no quedarme en vano, vacío y triste, como mucha gente se queda, y lamentablemente, porque a veces no tienen las condiciones para saber un poco más y darse cuenta que a pesar de todo su vida ha sido muy rica. Y no me refiero a que tenga que saber eruditamente estos temas. Es un punto importante para que reflexionemos en ello. Si está en nuestras manos ayudar a alguien y aconsejarlo porque nos los pide, hagámoslo. No tenemos que ser instructores para poder hacerlo. Si tenemos algo más que la persona no tiene, ya podemos ayudarla. Sobre todo con ese amor y esa comprensión. Hay mucha gente que necesita apoyo, que le dé un poco de aliento, que la vida no se presente tan oscura como se está presentando. Porque hay seres que sienten que la vida ha sido una caverna oscura y que no hay salida. Y hay una desesperación muy grande. Necesitamos hacer ese cambio, como decía Krishnamurti. Si cambia usted, cambia el mundo. Más que centrarnos, y yo no digo que no se hagan en proyectos externos, yo me centraría en mi proyecto personal, en que mi grano de trigo caiga y dé frutos, y que otros se alimenten de él. Eso es lo importante. Muchas gracias, chicos. Hay unas preguntas, pueden hacerlas, hay 2 o 3 minutos. ¿Quién quiere hacer una preguntilla? A ver. A ver si atreve nadie. Ay, qué temerosos están en un puente. Bueno, es que esta es la invitación para que ustedes investiguen, ¿sí? Hay muchísimos temas que se pueden investigar como lo que estamos haciendo. O sea, la idea... Pueden compartir esto, bueno, ya saben que nuestros amigos suben los vídeos a internet, y esto se pueden compartir, volver a ver, discutir, el mismo manualito este se va a subir, y puede servir para mucha gente. Yo estoy tratando de hacer mi página web, se lo comentaba aquí con el hijo de mi socio, Enrique, aquí está, aquí que somos socios en una plataforma, y estamos tratando de subir todo este material y grabaciones de la radio y televisión, porque mucha gente... Y se los digo, mucha gente necesita, busca páginas raras en internet, por no decir ya saben de qué calibre. Entonces, en lugar de eso, pues, se ven un video, aunque sea, vean a un mexicano hablando como Cantinflas, por lo menos se revientan un poquito. No, la idea es dar algo y que todo este esfuerzo que se hace por todos acá, porque es un esfuerzo general, llegue a mucha gente. Yo espero tener esa página pronto y subir todo el material. Y bueno, cuando ya la tenga se las doy y espero que les pueda servir a ustedes y sobre todo a la gente de Centro y Sudamérica y de América Latina, porque mucha gente me habla y me... La semana que entra me voy a Madrid por eso. Todos los amigos que me han hablado. Y dicen, ¿y que no va a dar conferencia en Madrid? No, pues no me invitan, pues no voy. Pues al final han sido algunos y dicho, bueno, pues vamos a hacer algo. Es el próximo sábado, 5 de mayo, de 5:30 a 7 a 8, en el calle 1, calle mayor 1, segundo 20. Es el local de la sociedad allá. Voy a ver cuántos van. Y si hay un grupo más o menos, pues podríamos hacer un programilla allá para que todos los que no pueden estar acá porque quieren tenerlo. Voy a dar el tema de Isis y Osiris, pero el primero que dice, ¿se acuerdan? El con el que empezamos mitos. Los mitos 1, ya vamos en el cuarto. ¿La Hesperia? Esa es la intención, ¿no? De poder compartir esto. Uy, ahorita todavía aguanto la troteada, ¿no? Dicen en México que el caballo troteado ya no va muy bien, ¿no? Todavía no estoy tan troteado y aguanto los viajes, pero llegará el momento en que digo, bueno, pues por eso internet, ¿o no? Puedes hacer muchas cosas así y hay que hacerlo desde ahorita, ¿no? Buscar la manera en que llegue el esfuerzo al máximo de personas, y este medio es muy bueno. Y bueno, ese es el compromiso. Y espero que ustedes también, si tienen en sus manos la manera de difundir, de usar estos vídeos que se suben y que nuestros amigos los envían a todos, porque a todos se les envían, que tienen ustedes direcciones, pues se puedan distribuir a otros, porque ese es el objeto. No hay ningún interés de otro tipo, ni que sepan o una, sino que sepan que hay algo que puede ayudarlos a ser mejores y que los invita a que investigue. Están de puente, ¿verdad? Están bien calladitos. Sí, es muy interesante. Bueno, muchachos, cerramos la reunión, ¿les parece? Vamos a cerrarla. Déjenme apagar esto. Ya conocen ustedes esta pequeña invocación de la señora Nieves Sanz. Ustedes dirán, ¿por qué la uso? A mí me dijo alguien ahora que estuve en Valencia el fin de semana pasado. ¿Por qué la usas? Primera, es una invocación neutra. Ustedes ven que no tiene ninguna característica de ninguna cosa. Porque se habla de qué? De la vida oculta que está en nosotros. De ese Osiris, que estamos hablando, de la esencia. Segunda, cuando uno participa en una reunión así, ¿se generan qué? Energías. Y esto hace que qué? Unifique. Y además agradecerle, yo lo hago siempre por mí, a esa parte de mí que me permite tener la capacidad de ver temas así, porque yo no soy simplemente un instrumento como todos, ¿no? Como decía Blavatsky, yo no lo digo esto, es un canal que uso, bueno, un medio, no uso la palabra canal, medio. Entonces agradecerle a esa parte nuestra que nos permite juntarnos, reunirnos, compartir ideas así, animarnos y quizá, espero que todos... decidir no seguir estirando el sarcófago de plomo ni maquillándolo, sino que sacándolo así, ojalá se atreva, aunque lo que venga después no sea tan fácil. Cierren sus ojos un momento, repitamos las frases teniendo conciencia de su significado, como si lo usáramos para agradecer a nuestro ser interior, a la esencia divina, al Cristo interior. Ustedes pueden determinar cómo lo pueden nombrar. A el alma, a la reina Isis, a aquello que para ustedes es sagrado. O vida oculta que vibras en cada átomo. O luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás.